Bueno, como hemos escuchado, existe actualmente una estrategia de criminalizar la libertad de expresión por parte del gobierno mexicano al implementar un nuevo proceso penal en contra de quien ejerce el derecho a la libertad de expresión a través de la radio comunitaria, aunque no tenga permiso del Estado. Antes, cuando se hacía esto de transmitir sin permiso del Estado, se implementaba un proceso administrativo, lo que implica que solamente se confiscan los instrumentos con los que operaba la radio a favor de la nación y se implementaba una multa. Ahora lo que están haciendo es criminalizar este ejercicio de la libertad de expresión a través de la implementación de un proceso penal, lo cual quiere decir que la gente que transmite a través de una radio comunitaria o una radio indígena sin permiso del Estado puede obtener hasta 12 años de cárcel. Esto con el argumento del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, la cual dice que está el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin permiso del Estado. Esto contraviene en cierta parte varios de los acuerdos y varios de los documentos internacionales y nacionales que ha suscrito el Estado mexicano en cuanto a los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas para operar y administrar sus propios medios de comunicación. Un ejemplo claro de esto son los acuerdos de San Andrés en 1995, donde acordó, de cierta forma, donde se escribió que los pueblos indígenas tienen derecho a operar y administrar sus propios medios de comunicación por la importancia y la relevancia que tiene la comunicación dentro de la convivencia social. También existe el convenio 169 sobre los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. Existe también la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el mismo artículo 2 de la Constitución Mexicana, donde de igual manera reconoce más bien esta posibilidad de que los pueblos indígenas operen y administren sus propios medios de comunicación, así como las comunidades en las diferentes regiones de nuestro país. Está claro que existe una estrategia también por conservar la visión única de lo que ocurre en nuestro país. Es decir, si nosotros partimos de la idea de que es a través de los medios de comunicación que conocemos la realidad que no nos es inmediata, en este detalle está evidenciada la importancia de contar con medios de comunicación plurales. Es decir, que no solamente dos familias, como ocurre actualmente en México, que son solo dos familias quienes tienen la oportunidad de explotar el 97% de las frecuencias de radiodifusión que existen en nuestro país, solamente dos familias están teniendo la posibilidad de hacer esto, que son Televisa y TV Azteca. Esto evidentemente contraviene cualquier ejercicio que tenga que ver ahora sí, con la democracia o incluso con la convivencia social en armonía, puesto que hay innumerables agresiones a derechos humanos, hay innumerables acosos o despojos de territorios que no se dan a conocer a la sociedad mexicana a través de estos medios de comunicación, porque estos mismos medios de comunicación comerciales u oficialistas promueven la protección de los que están saqueando nuestros territorios, promueven la protección de la misma forma de gobierno que hasta ahora hemos tenido, promueven la protección de los caciques y de los represores que están actuando de manera, ahora sí que, de manera ventajosa y violenta en contra de los movimientos sociales. Por eso es importante contar con medios de comunicación libres e independientes donde quede expresada la pluralidad de la sociedad mexicana y con la cual podamos tener una convivencia social sana y sin la explotación que actualmente están llevando a cabo los gobiernos mexicanos de manera impune y ventajosa.